Este gobierno quiere suprimir las políticas que durante el gobierno anterior se impulsaron para tratar de incluir a distintos sectores en la educación en general y en la educación pública universitaria en particular. Entonces, cuando esos programas son los que son afectados, nosotros decimos, acá hay un modelo de universidad diferente que se quiere imponer y nosotros estamos defendiendo una universidad inclusiva, una universidad que no solo contribuya a mejorar la situación de aquellos que transitan por las aulas, sino que también piense en todos los que están fuera de ellas, que piense a través de sus programas de extensión, de investigación, en desarrollar distintos campos de conocimiento que permitan mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Y eso es lo que está en riesgo.